QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Este es el octavo show de la temporada número 10 y en esta ocasión tendrás música de We Are Leo, Close Your Eyes y desde Santa Cruz, Bolivia, la banda Bless. Escuchaste a la posición número 5 de los extremos internacionales. Five Iron Frenzy te trajo su canción It Was a Dark and Stormy Night. Punto extremo. Tu amor es sobrenatural. Tu amor es todo lo que quiero en esta vida. Tu amor me llena de vida eterna, para siempre. I see amazing, and I feel it too. You can meet her. She comes and goes, but when you see her, you'll know. Thank you.